Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Correos del Ecuador recibe certificación internacional. Los detalles con Darío Márquez. La empresa pública Correos del Ecuador recibió el pasado 29 de octubre del Grupo Acción de Seguridad de la Unión Postal de América, España y Portugal la certificación plata. Este documento avala el nivel de seguridad de la correspondencia basado en las normas de seguridad S58 y S59. El ingeniero José Quiroga, gerente general de Correos del Ecuador, comenta sobre la meta que utiliza. Tenerlos aquí para contarles que Correos del Ecuador ha venido realizando desde el 2011 un gran esfuerzo para mejorar nuestros sistemas de seguridad postal y nos hemos convertido ya en un referente regional en el tema. Este año acabamos de conseguir ratificar el certificado, hemos conseguido el certificado plata S58 y S59 de seguridad postal otorgado por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Nuestra empresa cuenta con mecanismos de control que nos convierten en ejemplo para la región, para el mundo. Correos del Ecuador al momento cuenta con mecanismos de seguridad como escáner de rayos X, tecnología para detección de explosivos y narcóticos, analizador de partículas, sistema GPS, cámaras de seguridad, entre otros. Estos aparatos han permitido que elementos que estén prohibidos no logren circular en Correos del Ecuador. Así lo da a conocer Galo Pazmiño, director nacional de seguridad. Un proceso interno en el tema postal y los elementos que se mantiene y en Correos están desde el 2009. Obviamente cada año se han modernizado los equipos de seguridad, como ustedes vieron, los lectores de partículas y explosivos, las máquinas, instalación de GPS en toda la flota vehicular, que nos ha ayudado a tener una mejor administración, pero lo principal es el talento humano en la parte de seguridad postal. Claro, mira, hoy en día llevamos 187 envíos detenidos con sustancias ilícitas. De igual manera, en el tema de artículos prohibidos, tenemos un campo más amplio. Las normas de seguridad de correos S58 y S59, creadas por la Unión Postal Universal y la Organización de Aviación Civil Internacional, son de uso obligatorio para los países desde enero del año 2014. La gerente de seguridad postal de Uruguay, Elena Serenunchi, comenta cómo evaluaron la seguridad de correos del Ecuador. A estos efectos, la UPAEP nos ha enviado, somos un grupo de expertos internacionales, para evaluar los sistemas de seguridad in situ. Los procesos de auditoría implicaron controles en cuanto a evaluación de riesgos y planes de seguridad para sus instalaciones críticas y de examen para sus envíos, tanto nacionales como internacionales. De este modo, hemos auditado todos los procesos operativos vinculados a la seguridad de las instalaciones, tanto de Quito como de Guayaquil, con resultancias realmente de excelencia, lo que ha permitido conseguir la certificación en esta materia. De esta manera, Correos del Ecuador se convierte en la primera empresa de courier del país y de Sudamérica en cumplir con estas normas y obtener la certificación plata, misma que debe renovarse cada 2 años. Reina de Quito cierra el proyecto social Unidos por el Respeto Mutuo. Carolina Báez, Reina de Quito 2014-2015, cerró el pasado 29 de octubre el proyecto Unidos por el Respeto Mutuo. El evento se realizó en la Campana de la Paz, ubicado en el interior del Parque La Carolina, en donde se dieron cita autoridades de la Fundación Reina de Quito, el municipio de Quito y beneficiarios del proyecto. El área de trabajo para Carolina Báez desde el momento en que figuró como Reina de Quito fue el sector femenino de la ciudad, y para ello desarrolló el proyecto Unidos por el Respeto Mutuo, que en sus meses de desarrollo se buscó prevenir la violencia intrafamiliar y de género, fortalecimiento de autoestima y motivación al emprendimiento e independencia económica de las mujeres. El trabajo de este proyecto, según Carolina Báez, se extiende más allá de su periodo como Reina de Quito. Que sepan que este día es para mí sumamente importante porque concluye lo que es un año de trabajo, bueno, mitad de lo que yo hago, por supuesto, porque la otra mitad es atender a la Fundación Reina de Quito, y con eso nos vamos de largo hasta el día que se entrega la corona. Pero aquí es importante recalcar que, aparte de que se haga la rendición de cuentas, que sepan que no es un cierre de campaña como tal, porque la promesa es de continuar trabajando a favor de esta causa. O sea, que es tan importante que sepan que 7 de cada 10 mujeres en nuestra ciudad son afectadas por la violencia de género. Y eso por registro, eso porque el momento que se hizo una subasta, los números se plantearon como tal, pero que sepan que muchas callan por cuestión de miedo, por cuestión de ignorancia, por cuestión de vergüenza. Entonces no son 7 de cada 10 mujeres, pueden ser 8, pueden ser 9, podemos ser todas nosotras mujeres que en algún punto de nuestras vidas sufrimos algún tipo de violencia. Por ende es muy importante que sepamos que tenemos que todos trabajar a favor de la erradicación de este problema. Algunas de las actividades del proyecto Unidos por el Respeto Mutuo fueron el embanderamiento de las casas de la ciudad con la idea de desnaturalizar la violencia intrafamiliar y de género, la readecuación de la Casa Refugio Matilde, charlas estudiantiles e institucionales, la carrera Nike Women 10K y el programa de emprendimiento Unidas Cambiamos. Este último radicó en las charlas de autoestima con mujeres que hayan sufrido violencia de género. A ellas además se le entregó un capital semilla de $30,000 gestionado con la empresa privada para proyectos de emprendimiento. Este tipo de actividades, según María Teresa Donoso, presidenta de la Fundación Reina de Quito, marcan la diferencia con otros reinados del país. Se han elegido 52 reinas de Quito desde 1959, y es en el año 1967 que se inicia la tradición de servicio social, brindando atención a adultos mayores en la Casa Hogar La Dolorosa. Es así como año tras año, las reinas de Quito nos hemos dedicado a apoyar a diferentes sectores: niños, jóvenes, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, en fin. Es un reinado donde la corona se la pone al servicio de la gente. Desde 1985, es decir, hace 30 años, las ex reinas de Quito conformamos la Fundación Reina de Quito, para poder apoyar con nuestra experiencia de manera formal la gestión social de la Reina de Quito. Así se marca un compromiso de por vida con nuestra querida ciudad. De esta manera, Carolina Báez, como Reina de Quito, cierra su etapa en el proyecto Unidos por el Respeto Mutuo, pero continúa con la tradición filántropa de este certamen de belleza, mismo que el próximo 14 de noviembre conocerá a su nueva soberana. Hasta aquí Cortos desde la Casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.